la impotencia es el disfraz de la cobardía. Cada mujer que ya ha lanzado una piedra, que no ha reaccionado a piropos de hombres reiterándose, sino devolviéndole la paliza, va a entender el sentimiento de liberación que teníamos cuando destruimos sex shops o detonábamos una bomba delante del juzgado constitucional con motivo de la sentencia por el artículo 218. La liberación en nuestra sociedad tiene que ver con la destrucción de las estructuras que nos quieren encadenar al rol de mujer. Y estas estructuras solo se pueden destruir si atacamos las condiciones que nos quieren romper. Atacar de las formas más variadas, pero siempre ligadas a nuestro odio irreconciliable contra esta sociedad. Para nosotras, la forma armada del ataque es una parte renunciable de la lucha de mujeres. Esta posición casi no está desarrollada en el movimiento de mujeres, como hemos descrito anteriormente. Por eso, nos hemos organizado junto a hombres en la guerrilla. Pero tampoco aquí se disuelve la contradicción entre la lucha de género y la lucha de clase. Nuestro estatus como grupo de autónomo en la célula revolucionaria está determinado por la situación política de las mujeres, que está marcada por una debilidad del movimiento de mujeres y una organización de la acción directa por parte de las mujeres, que está en sus comienzos. No somos un frente de lucha extra, un adorno de las organizaciones. No somos la solución del problema fundamental, sino un camino. Nuestro camino feminista se determina desde la perspectiva política del movimiento de mujeres, la lucha revolucionaria internacionales y no meramente desde nosotras mismas. Buenas tardes nuevamente, después de este pequeño comunicado con el cual empezábamos este ataque de fiebre ingobernable, decir que el programa de hoy se lo vamos a dedicar a la Rotezora, un grupo de guerrilla urbano que se sitúa en la década de los 70 en Alemania. Hoy queremos hacer un pequeño viaje a esa Alemania, de ese contexto, hablar un poco de cuál era la situación político-social que se vivía en aquel entonces y de ahí desarrollar también un poco la idea de resistencias que se llevaban a cabo por distintos grupos, algunos grupos armados, otros no. Y es ahí donde nos encontramos con este grupo de mujeres militantes, feministas, antipatriarcales, que se llamaban Rotezora, que su nombre viene de un libro de cuentos infantil, Zora la Roja, es la traducción literal. Y bueno, este libro hablaba un poco de una niña, una jovencita que la robaba a los ricos para repartirlo a los pobres. Nos hubiese gustado tener alguna traducción de algún fragmento de este libro de cuentos para ver un poco de qué se trataba de primera mano esa fuente. No nos ha sido posible, pero lo que sí ha sido posible fue contactar con algunas compañeras que se han subido hoy al estudio para charlar un poco sobre este tema, sobre este grupo de mujeres. Les damos la bienvenida a todas. Muchas gracias por estar aquí. Y no sé si les parece, antes de comenzar y el tema de hoy en concreto, vamos con un poco de actualidad. Vale. Sí. Como estamos en el programa de la quincena previa al 1 de mayo, recordarles a todos que, bueno, el 1 de mayo, aunque parezca un día de fiesta aquí en la ciudad de Barcelona, fue un día de lucha por el año 1986, donde se reivindicaban mejoras salariales, jornadas laborables menos extensas, en un contexto de huelgas y tal. Fueron asesinados varios anarquistas en aquel entonces, y recordar ese 1 de mayo como un día de lucha. Y aquí en la ciudad de Barcelona se convoca una manifestación a las 17 horas en Jardinets. De momento no tenemos más convocatorias, pero recomendamos que se mire la página web lajaine.org, que supongo que se irán actualizando convocatorias para este día. Bueno, pues siguiendo un poco con ese cartelera de mayo, recordar que del 14 al 21 van a ser jornada de agitación para la liberación de los compañeros y de las compañeras detenidos en ese caso absurdo, el caso Bomba en Chile. Hoy día llevan ya 58 días en huelga de hambre, para luchando para su liberación, y también a ellas y a ellos va nuestra fuerza y bueno, todo son nuestro cariño. También recordarle que, bueno, en estos días, la pasada semana en concreto, ya que, bueno, la represión siempre nos persigue increíblemente, pues ha habido un momento de represión fuerte en Italia, concretamente en Bolonia, que ha atacado un sitio concreto anarquista, el Fueriluogo, deteniendo 3 compañeros y 2 compañeras, deteniéndolos. Han habido registros en toda Italia. Bueno, todavía siguen en la cárcel en espera de juicio. Hubo una mani el sábado que fue bastante cañera en Bolonia, donde no hubieron muchos disturbios, pero sí hubo unos cuantos momentos, digamos, guapos, y bueno, en donde se avisó un poco desde diferentes lugares de Italia la gente y bajando a dar toda su solidaridad a estos compañeros detenidos. Pues ojalá que a la próxima podamos dar buenas noticias, a pesar de que un poco el aire que se respira por ahí parece no ser tan interesante, pero bueno, pues aquí va también a ellos nuestra fuerza de las mejores. Y bueno, recordarle también que aparte del 1 de mayo, el 30 de abril siempre es Día de las Brujas, y bueno, ahí van también nuestras pensamientos. Corrección, error fatal. 1 de mayo, 1886, que hablaba de 1986, me salté algunos años. Y Chicago, recordar eso, los mártires de Chicago. Vale, pues eso, seguimos con el programa y vamos a un pequeño momento lúdico con una canción que quizás a alguien le suene bastante y que en ese caso pues habla de una pequeña niña de cabello rojo que robaba a lo rico para darle a los pobres y que era la jefecilla de una pandilla de niños. Zora, Molly hier, Molly da, Molly Hopsasa. Hey, rote Zora, du machst, was uns gefällt. Wir haben ein Haus in Stadtbesetzung. letztes Haus, den Peter und den Pit. Die schauen nur zum Fenster raus, wir haben ein Haus, den Peter und den Pit, der jeder Bullensau mal kräftig in die Fresse tritt. Hey, rote Zora, Molly hier, Molly da, Molly upsassa. Hey, rote Zora, auf dass der Groschen fällt. Corazón es una bomba a punto de estallar. Las mujeres han luchado en grupos armados en cada época, pero su participación en la lucha ha sido ocultada la mayoría de las veces. Pero los tiempos cambian. Ahora el número de mujeres que participan en la guerrilla ha aumentado tanto que ya no funciona este mecanismo. Además, se abolió la división del trabajo, en las que las mujeres asumían las tareas de infraestructura y los hombres hacían las acciones. Aún no existen muchos grupos de mujeres subversivos como la Rote Zora, pero esto también cambiará. No obstante, no queremos hacer solo acciones propias, sino también describir nuestra visión sobre las pétreas condiciones en las que nos toca vivir, aunque no nos sea fácil hacerlo. Queremos conseguir claridad sobre todo en dos puntos. Primero, ¿cómo funciona el mecanismo de la opresión imperialista de la mujer aquí y en los países del tercer mundo? En esta pregunta tuvimos que darnos cuenta que los análisis sobre el imperialismo se limitan muchas veces a investigar las estructuras de poder políticas, económicas y militares del imperialismo, marginando los análisis de la estrategia que esgrime el poder hacia las mujeres aquí y en el tercer mundo. Para nosotras, no es suficiente decir, del análisis del imperialismo surge como objetivo de ataque la OTAN y al atacarla nosotras las mujeres, la lucha de mujeres adquiere una dirección revolucionaria. Desde este punto de vista, la lucha de liberación consiste otra vez solo en el ataque a las estructuras centrales del poder del imperialismo. Se excluyen las condiciones de violencia cotidianas en las que se viven las experiencias de destrucción, opresión y explotación. Cuando prendemos un poco de fuego bajo el culo de un propietario guarro o a sus cómplices, a la mafia nuclear, etc., para nosotras es un momento de liberación, un sentimiento de vivacidad y de fuerza. El problema que tenemos es que queremos más de lo que podemos hacer de forma práctica ahora mismo. Pero esto va a cambiar también. Añadimos el hecho de que las acciones contra la violencia cotidiana ya son comprensibles hoy en día, o sea, no por una mayoría, pero sí por todos y todas aquellas que no se han dejado robar el cerebro. Los ataques contra estructuras de poder centrales estatales lo tienen más difícil. Se tienen que planificar y pensar de manera exacta para que se entienda el sentido político. Principalmente no pensamos que exista el objetivo de ataque que pueda derrumbar el Estado. La posibilidad de un movimiento revolucionario reside en el ataque al continuo de condiciones de vida impuestas por el Estado, el ataque a las instituciones centrales estatales solo es una parte de aquello. También es una ilusión poner todas las exigencias revolucionarias en una acción, en un objetivo de ataque, de manera dogmática. más bien es la organización de una continuidad en los grupos armados, el camino que abre una perspectiva de esperanza y victoria. Aquí venía un poco la presentación por ellas mismas, por las Rotetsora. Esta es parte de un comunicado que ha sido traducido de la revista Células Revolucionarias y Rotetsora. La revista es Revolucionarias Solen, número 6 de enero de 1981. Bueno, una idea con la cual redondeaba el final del comunicado. Acciones contra la violencia cotidiana, ¿no? Hablaban de el objetivo de ataque, objetivos a instituciones centrales estatales, pero que no solamente, que eso era una parte de su revolución, una parte de su lucha. También una idea interesante es el ataque al continuo de condiciones de vidas impuestas por el Estado, ¿no? Como esa práctica cotidiana de ir luchándola día a día. Y ahora queríamos comenzar un poco con este contexto de la Alemania que se vivía en esas décadas. No sé si nos puedes comenzar a contar algo sobre la situación político, social y histórica que vivía Alemania, más o menos. Vale, después de la descomposición del movimiento del 68 en Alemania, una parte asume la tal llamada larga marcha por las instituciones, que está inspirada por la ilusión de transformar la sociedad desde adentro, mientras otra parte, más radicalizada, eligió el camino de la lucha armada. Surgieron los grupos Movimiento 2 de Junio y la RAF, la fracción del Ejército Rojo, entre otros. En la introducción del libro Frutos de la Rabia, un recopilatorio de textos y comunicados de las células revolucionarias y Rotetsora, publicado en 1993, podemos leer al respecto de este tema. De este tiempo. En mayo de 1972, la RAF realizó su primera ofensiva militar y a finales del mismo año, sus cabezas conocidas ya se encontraban todas en la cárcel. Cuando los primeros grupos de las células revolucionarias iniciaron su actividad bajo este nombre en 1973, pudieron recurrir a esta experiencia negativa. Desde luego, las células revolucionarias se fundaron con el conocimiento de que la mejor protección contra la persecución estatal y el aislamiento político era el anonimato completo de sus miembros y una manera descentralizada y no jerárquica de funcionar. Esto permitió a las y los militantes desconocidas a seguir participando en las discusiones y los movimientos legales de la izquierda radical, evitar una automatización de la política militar y dejar trabajar en vano a los aparatos de la investigación del Estado. Las células revolucionarias no querían construir una organización vanguardista o hacer una política representativa. Todas y todos deben saber hacer todo, era la pretensión que se pusieron las células revolucionarias. En el primer número de la publicación de las células revolucionarias, La rabia revolucionaria o Der revolutionäre Zorn, de mayo de 1975, se explicó el cuadro de acción de las células. Las acciones de las células revolucionarias se pueden dividir en tres áreas: acciones antiimperialistas, acciones contra la participación de los Estados Unidos, ITT, en el golpe de Estado en Chile, contra los fascistas chilenos en Alemania Occidental y Berlín del Oeste. Acciones contra sedes y cómplices del sionismo en la República Federal de Alemania. acciones que puedan ayudar a las luchas de obreros, jóvenes, mujeres, castigando y atacando a sus enemigos. La lucha de las mujeres antisexista y contra el patriarcado se ve subordinada a otros objetivos más generales, y no se la estima como parte íntegra de la lucha contra la dominación y las estructuras del poder estatal y social. Esta controversia entre la lucha de género y la lucha de clase no se acaba de disolver dentro de la organización de las células revolucionarias, por lo cual surgió la necesidad de crear un grupo de mujeres autónomas, la Rotesora. Esta se da a conocer en abril de 1977 con su primera acción reivindicada contra el Colegio Federal de Médicos a causa de la prohibición del aborto en Alemania Occidental. En los años que siguen, todavía colabora en algunas acciones con las células revolucionarias, hasta que se separan definitivamente en 1984. Bueno, pues un poco lo que es la situación en Alemania en estos años, para situarnos en el contexto político-social de la Alemania de los años 70 y sucesivamente los años 80. Una Alemania que vive unos momentos, ¿no?, de lucha bastante intensa, tanto en el 68 cuanto en, bueno, luego parte, o digamos, unos nuevos ejes que se concentra más en el tema de, bueno, los grupos armados, con la nacida del movimiento 2 de junio, de la RAF y luego de las células revolucionarias y de Rotezora. Y, ¿no?, una de las cosas interesantes también de estos grupos creo que era un poco el tema de la guerra, o sea, de apoyar, por ejemplo, las guerrillas en Latinoamérica, ¿no?, que era uno de los momentos que caracterizó también la lucha armada en Alemania de estos años. Entonces, como con ese lema, digamos, que era la lucha en el corazón de la bestia, que era un poco el eje principal o digamos la mayoría de las acciones de estos grupos también iban a sostener guerrillas externas, porque no veían como me acuerdo que en una charla de un compañero que vino a dar aquí en Barcelona, como decía, que esos grupos ya no veían como en el, digamos, en la figura del proletario alemán como un interlocutor, ¿no?, y que entonces pues buscaban momentos revolucionarios fuertes también afuera y apoyaban estos momentos afuera. Tenían relaciones también con las diferentes guerrillas a nivel internacional. Igual también otro ejemplo de lo mismo era la protesta estudiantil que se llevaba a cabo en esa época contra lo que era el imperialismo yanqui, el ataque a Vietnam, y cómo también desde ahí, desde Alemania, también se condenaba la participación de Alemania en esta intervención, ¿no? Que es como, bueno, eso también se estaba dando, al margen de que también en Alemania estaba poblándose, o sea, la presencia de los inmigrantes era cada vez cada vez mayor y también las luchas en torno a la inmigración era uno de los ejes de las células revolucionarias, si no me equivoco, y de Rotezora fundamentalmente, ¿no es así? Bueno, la lucha contra el imperialismo europeo y yanqui conecta con los movimientos de liberación nacional de otros estados, ¿no? En los años 70 con los palestinos, con movimientos de liberación nacional en el centro del sur de América y tal. Y lo que tú comentabas ahora, que era, perdona, se me... Bueno, el tema de Vietnam, de los inmigrantes. De la inmigración, ¿no? En los años 70 Alemania se convierte en un país de recepción de inmigrantes, y no solo inmigrantes económicos, ¿no? Sino que también políticos. Uh-huh. Es la década de la dictadura en el centro de Sudamérica, y de ahí mucha gente consigue papeles y consigue refugiarse políticamente en Alemania. Entonces, claro, todo esto contrasta con todo el caldo de cultivo que se vivía en los años 60, que por eso también brotó el 68, y fue porque en Alemania están los demócratas cristianos o algo así en el poder. Entonces, a mitad de los años 60 se hacen unas políticas de una vuelta al conservadurismo más grande, ¿no? Y empieza una campaña por la izquierda radical, que cuando hablamos de izquierda radical en Alemania es la izquierda extraparlamentaria, autónoma, anarquistas y tal. Y empieza una campaña fuerte contra esta derechización del poder, ¿no? Y estas cuotas que estaban intentando poner para que no vinieran más inmigrantes a Alemania, ¿no? Esto conecta con que además las cabezas visibles del poder económico y político alemán siguen siendo familias nazis o directamente de pasado nazi, ¿no? Sí. Bueno, pues también un poco remarcar que en esos momentos también, bueno, hay el movimiento del 2 de junio, como hemos dicho, hay la RAF y hay la célula revolucionaria de la que luego, digamos, surgen también en parte la Rotezora. Y también remarcar quizás que la diferencia, hay un poco de diferencia a nivel, digamos, de organización y de estructura por lo que la RAF y la RZ, que serían en realidad, tienen así como lo mismo, pero serían las células revolucionarias, tienen algún tipo de diferencia de estructura, una de las, digamos, de los lemas de la célula revolucionaria era crear una, dos, muchas células revolucionarias, y por eso también el nombre de células, ¿no? Y no una estructura tan organizada y tan centralizada como quizás era la de la RAF. Bueno, pues la célula revolucionaria actúa desde el 73 más o menos hasta el 95, quizás en los últimos años ya, digamos, como primera, segunda, tercera generación de gente involucrada, y bueno, pues de ahí se divide un núcleo de mujeres y que bueno, que van a formar lo que son la Rotezora, de que vamos a hablar más profunditamente en ese programa. Y bueno, escuchamos ahora una canción, si os parece. Bueno, no. Di. Sí, yo quería comentar, ¿no?, que yo no lo noto tanto como una división entre lo que es células revolucionarias y Rotezora, sino que veo más como una evolución, ¿no? Porque hablamos de que el primer atentado que se reivindica como Rotezora es en el 77, pero ya en el 75 tiene un atentado contra el Tribunal Constitucional, y esta se firma como mujeres de células revolucionarias. Entonces, solamente hacer ese apunte, ¿no?, que no se entienda tanto como un antes y un después, sino yo creo que también como una evolución, ¿no? Ya, vale, gracias. Bueno, pues vamos a escuchar la canción y ya de ahí seguimos. Ich wollte wie ein vale, como más allá o más hablando así del contexto de este tiempo, que alrededor del año 80 aparece lo que se llama así el movimiento autónomo en Alemania Occidental, con características ácratas, antiautoritarias, aunque no asume una posición política definitiva. A grandes rasgos rechaza al Estado y al capital y lo expresa dentro de su práctica combativa. Surgen los movimientos de ocupación en contra de las centrales nucleares, del FMI, etc., en los cuales las y los autónomos tenían mucha fuerza. Se practica la lucha callejera, la acción directa y se inician campañas militantes. Hay que decir que aquí la militancia en Alemania significa no la participación dentro de una organización política, sino una actitud y forma de ser combativa y la transgresión de la legalidad en la práctica, o sea, la acción directa, el sabotaje, el uso de la violencia, etc. Al lado de los movimientos numerosos, se forman grupos de afinidad que realizan ataques, pero que no quieren profesionalizarse. Respecto a la relación que tienen los y las autónomas con las células revolucionarias y Rotesora, en un libro que hace un pequeño repaso sobre el movimiento autónomo en los últimos 23 años, ponen ahí como un extracto que dice: primero está el punto de partida social revolucionario. Quiere decir, no solo llevar la lucha antiimperialista del Tricont al corazón de la bestia, sino tomar posiciones en las luchas sociales en las metrópolis. Igualmente, hay que decir que las células revolucionarias se fijaban mucho en la lucha antiimperialista en sus primeros años de existencia, mientras realizaban solo de vez en cuando acciones, por ejemplo la falsificación de billetes de transporte público, con referencias claras socialrevolucionarias. Las células revolucionarias, la Rotesora y las y los autónomos, se orientaban al movimiento, a personas que ya no querían aceptar sin más las condiciones sociales y empezaban a defenderse en el barrio, en la fábrica, en casa, en la familia patriarcal. Además dice que los comunicados y textos de células revolucionarias y Rotesora son orientación y guía práctica para muchas y muchos autónomos. La Rotesora crea una gran resonancia en el movimiento autónomo de mujeres con su texto Cada corazón es una bomba al punto de estallar. Y el texto respecto al movimiento pacifista del diciembre 83, Guerra, Crisis, Movimiento Pacifista, influencia a gran escala la redefinición de la política internacional del movimiento autónomo. Especialmente en el ámbito internacionalista existe una buena relación entre las dos bandas. Las y los autónomos citan muchas veces en sus octavillas y textos a células revolucionarias y a Rotesora. Aparte de estas similitudes y estos acercamientos, había hasta también algunas acciones que se hacían más o menos en conjunto, por ejemplo, en los ataques, la serie de ataques de Rotesora contra Adler, colaboraron con un grupo de autónomos de mujeres que se llamaba Amazonas. Aparte de estas similitudes y estas colaboraciones, también existían diferencias, ¿no? Como que más o menos se basaban que igualmente algunos autónomos reprochaban a las células revolucionarias como de tomar posiciones vanguardistas y de no referirse al movimiento, ¿no? Como que no había una continuidad así, una colaboración amplia, así como si no... Vale, esto, y alrededor de la lucha armada también había diferencias, y eso. Pues, ahí vamos dándole un poco el cierre a este contexto sociohistórico político, y continuaremos con más de Rotesora. nuestros sueños es que en todos los sitios se forman pequeñas bandas, que en cada ciudad el violador, el negociante de pornografía, el ginecólogo repugnante, etcétera, tengan miedo ante su desenmascaramiento, ante la denuncia pública, ante un ataque. Los cerdos tienen nombres, mujer, buscar sus direcciones. Continúas escuchando la 104.5 de la FM, Radio Bronca, y en este ataque de fiebre ingobernable estamos hablando de la Rotezora. Para meternos de fondo ya a ver quiénes eran este grupo de guerrilla urbana, como así se definen en algunos textos, queríamos ahondar un poco en ellas. Sabemos que eran militantes feministas, antipatriarcales, que no solamente compartían sus siglas con las células revolucionarias, su ideología, sus objetivos, su tipo de estructura organizativa, sino que también tenían unos ciertos ejes de lucha y sus ataques iban dirigidos a sex shops, a compañías patriarcales, explotadores y traficantes de mujeres. No sé si puedes ir desarrollándonos algunas de, bueno, más que sus acciones, de lo que pensaban con respecto a esto. Sabemos que sobre el aborto también han en algunos comunicados se han pronunciado. Sí, bueno, con el aborto empieza un gran tema, ¿no? No sé si tú tienes algo que decir también, me dice. Sí, porque a principios de los 70 la situación política en Alemania era que había cuatro supuestos en los que las mujeres podían abortar. Uno de ellos era el causa social o algo así, y ahí se englobaba un mogollón de historias por las que las mujeres se acogían a ese supuesto y era más fácil abortar. El gobierno alemán en el 72 o en el 73 empieza una reforma, que es el famoso párrafo este 218, que dentro de la... aquí os he traído una... Vosotras, las que nos estéis escuchando, no lo podéis ver, pero yo sí he traído aquí algunas fotos así de la militancia de estas mujeres. Descríbela. Bueno, eso de pancartas y tal, cosas así, acciones públicas, ¿no? Y en contra de la reforma de la ley del aborto. Esto suscita un debate importante dentro del movimiento feminista porque de nuevo se encuentran aquellas mujeres que quieren hacer un pacto y preservar esos cuatro supuestos con aquellas que no que lo quieren todo, quieren un aborto libre y gratuito, ¿no? La lucha se pierde, es decir, el aborto se ilegaliza más aún si cabe, pero las acciones que llevan a cabo sí son importantes, ¿no? En 1975 hablábamos de que se pone una bomba en el Tribunal Constitucional y esta acción está firmada por las mujeres de las células revolucionarias. Que es un poco la primera acción, ¿no? Donde aparece ese detalle, para así decirlo, ese pequeño detalle. Bueno, la primera acción que se firma en colectivo, yo no sé, pero creo que es la de la ITT, que es la International Telephone, un Telegraph ahí en Berlín Occidental, y esto lo hacen porque la ITT tenía intereses bastante mafioso, lucrativo en el sector del cobre en Chile. En 1973 tiene lugar el golpe de Estado de Pinochet y esta ITT esta empresa estaba a favor de este golpe de Estado porque Salvador Allende, el presidente por entonces, antes del golpe de Estado en Chile, tenía un plan de nacionalización del cobre. Claro. Entonces esto fue la excusa perfecta para que esta empresa apoyara el golpe de Estado y también para que diera lugar al ataque en Alemania, ¿no? contra la sede de esta empresa en Berlín. Sí, la primera acción así con explosivos firmado por las mujeres de las células revolucionarias fue en el 1975 en el marco de la campaña por el aborto. Una bomba se depositó en frente del Tribunal Federal Constitucional de Karlsruhe, que no lo sé pronunciar, para la supresión del, bueno, el párrafo que comentaba el compañero 218, que limitaba el derecho al aborto. La víspera en la catedral de Bamberg se incendió también para denunciar el rol de la Iglesia en, con la opresión de las mujeres. Algo que también esas comentaban, ¿no? En algo que estaba leyendo por ahí, era que si bien se dedicaban a hacer ataques con explosivos y bueno, con cierto grado eran los ataques, que su objetivo no era hacia las personas, ¿no? Que es como algo importante, a no ser fue lo del tiro en la rodilla a... Sí, a un ministro. Sí. El ministro de esta acción tuvo lugar a primero de los 80 y era... dentro de lo que, bueno, ya hablábamos que se definía antiimperialistas, internacionalistas, un montón de cosas. Y dentro de esto también en los 80 tiene lugar la lucha contra, bueno, el movimiento antinuclear, ¿no? Entonces, dentro de esta Alemania, en este contexto, en Alemania hay una gran línea de ferrocarriles que soporta y hace posible este tráfico de energías, ¿no? Entonces, por eso se hizo esta acción concreta contra el ministro de Economía y Transporte, y sí es verdad que bueno, que se murió de la acción, pero la acción fue un tiro en la rodilla y él murió de un ataque cardíaco, ¿no? Es decir, un daño colateral o algo así. Sí, bueno, las acciones contra personas sí que las contemplaban, pero no acciones mortales, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que contra los actores y cómplices del comercio internacional de mujeres, de pornografía, sex shops, etcétera, sí que han atacado. Sí, que, o sea, a propósito de eso que decías, ¿no? De, por ejemplo, me salta la atención eso de que atacaron concretamente hablando del tema, por ejemplo, de la energía y del transporte de energía, porque creo que para mí ese grupo tuvo ejes y tuvo asuntos que empezó a tratar que son muy actuales también, ¿no? Y que quizá fueron una de las primeras, por ejemplo, en dedicarse y concentrarse en ese tipo de acción, por ejemplo, eso, ¿no? Concretamente el tema de la energía, de las redes de para decirla de una forma moderna, muy alta tensión, pero también, por ejemplo, el tema de la genética, de la tecnología, ¿no? No, o sea, como fue la primera vez que se habló de la tecnología y de la nocividad de la tecnología en un sentido también cañero, o sea, en un sentido de atacar la tecnología por el control y por las formas con que entran en la vida cotidiana, ¿no? Si no me equivoco, también atacaron empresas de Siemens, que son digamos una de las primeras de las cabezas del nuevo mundo tecnológico e hipertecnologizado, y ya es un tema que hasta ese entonces, donde se había concentrado mucho en, no sé, la solidaridad internacionalista y las luchas no sé qué, pues en ese momento se está tratando un tema súper actual, ¿no? Y para mí es súper importante eso también. Sí, dentro, bueno, haciendo un poco de resumen antes de leer así un comunicado, decir que luchan contra la tecnología bien porque hablan acerca del tema del control social. Estamos en los años 80, empiezan los primeros ordenadores, ahí atacan Siemens porque es una de las empresas más cañeras en el tema de procesador de procesamiento de datos y tal. Y luego en el tema también de la tecnología, pues hablan de la manipulación genética, tanto sobre plantas como sobre personas, y algo así. Sí, bueno, yo voy a leer un comunicado contra un instituto de biotecnología. Voy a hacer una traducción directamente del francés de un libro en catimine que han sacado algunos compañeros franceses, de una preciosa edición que, bueno, recomiendo a quien lea francés. Y, bueno, perdonadme, bueno, no están todavía traducidos al castellano, entonces, bueno, a lo mejor es un poco lento, pero bueno, ahí voy. Atentado contra el Instituto Max Planck en Colonia, agosto del 85. Eliminar el hambre. Políticos, científicos e industrias químicas pretenden quererlo todos ellos, pero la organización es cada vez más perfecta. El hambre es la mejor arma de las metrópolis contra el tercer mundo. La tecnología genética ofrece una nueva dimensión. la de la obtención del poder sobre los alimentos y la producción. El Instituto Max Planck, por la investigación de variedades en Colonia, es un centro para la tecnología genética verde. En el Centro Genético de Colonia, donde se asocia con la Universidad de Colonia y las fábricas de la Bayer Leverkusen, el Ministerio Federal y el Ministerio Federal de Investigación, el esfuerzo se concentra sobre la genética vegetal, sobre todo sobre el desarrollo de nuevas variedades y métodos. El IMP produce especies vegetales que no existen en la naturaleza, que tienen alto rendimiento y que no son frágiles frente a los organismos nocivos. Caracteres hereditarios de variedades diferentes o de organismos vivos se transfieren a plantas a favor de la tecnología genética. Así, por ejemplo, bacterias que pueden utilizarse en el nitrógeno del aire son manipuladas genéticamente en los cereales para que su utilización en abonos de nitrógeno pueda ser reducida para estas variedades. Igualmente, plantas resistentes contra los pesticidas tóxicos se están desarrollando. Estas experiencias provocan una destrucción de la variedad natural de las especies y problemas ecológicos imprevisibles. Con esta ciencia, estos señores con esta ciencia, estos señores extienden su poder a la estructura interna de la vida, naturalmente sin saber que ellas cuáles pueden ser las consecuencias. Bayer Leverkusen se asegura los derechos sobre las estructuras genéticas desarrolladas en el Centro Genético de Colonia, gracias a lo que las nuevas creaciones se convierten en su propiedad. Estas nuevas variedades tienen en todos los casos una consecuencia: su utilización rentable. Variedades tiene en todos los casos una consecuencia. Su utilización rentable alarga el proceso social de destrucción de la Revolución Verde y aumenta el poder de las multinacionales agrónomas, químicas y alimentarias. No acaban con el hambre. Aquí, plantas políticas son cultivadas y cuyas consecuencias son el control mundial de la economía agrícola para que ciertos consorcios multinacionales aumenten sus beneficios. Sobre el terreno de la IMP, un nuevo laboratorio se construye con las subvenciones de la región, una expresión del boom actual de la investigación genética. Nosotras pusimos una bomba el 18 de agosto de 1985 para obstaculizar estos trabajos. Wir Vale, solamente para comentar el último comunicado que escuchamos, para decir que justamente esto en los años 80 coincide con que surgen varios grupos de mujeres y lesbianas no mixtas y muchas de ellas se oponen activamente a estas nuevas tecnologías de genética y de reproducción, ¿no? Y que lo interesante también es como que se opone hacia esto dentro de un contexto del dominio total, ¿no? Como de no mirar solamente la causa técnica o la cuestión ética de estas tecnologías, sino como que la tecnología en sí es un dominio. Vale, solo esto para comentar. Bueno, pues os recordamos que estáis en el 104.5, en ese ataque de fiebre ingobernable, hablando de Rotet Sora y de movimiento de lucha de mujeres en Alemania. Y bueno, para seguir un poco hablando de las, concretamente de algunos algunos ataques que hicieron ese grupo de mujer en esos años. Hemos ya hablado de algunos. La primera acción, como dijimos, en contra de una compañía de telefónica para digamos el apoyo que había dado al golpe de Estado en Chile en el 1973, luego el ataque al Tribunal Constitucional en el 1975 por el tema de la ley que habían digamos promulgado en contra del derecho al aborto. Y luego, por ejemplo, en el 1980 ya vamos, Rotet Sora pues atacó con una bomba incendiaria el coche de tal Wagner se dice así, un abogado que estaba digamos enrollado en lo que era la especulación inmobiliaria en Colonia. No sé si queréis comentarnos algo sobre estas acciones, por ejemplo. Sí, mira, yo en la que hablábamos antes del tema de la reforma de la ley del aborto, ahí voy a resaltar solamente dos o tres cosas de este comunicado para no hacerlo muy pesado, ¿no? Y es que en un primer momento dejan clara su postura política y es nuestro comunicado no es, bueno, nuestra acción no es para reformar esta ley, sino para enfrentarnos a las leyes, ¿no? Y enfrentarnos al sistema jurídico. Ellas dicen que analizan las leyes según su grado de agresión contra el pueblo y que esta ley particularmente es nociva porque, dicen literalmente, nos obligan a las mujeres a traer hijos indeseados a un mundo en el cual incluso los hijos deseados crecen en condiciones que atrofian su desarrollo a lo largo de toda su vida. Me encanta esta frase, me encanta. Me encanta porque sigue así, porque dice que los críos se crían en el gueto de la guardería y luego pasan por la cárcel de la escuela, porque dicen que viven en mini pisos de hormigón, porque viven en familia, en muchos de los casos estamos hablando, que se viven en familias rotas, mantenidas a la fuerza. Nosotras, que además estamos en un estado judeocristiano a saco, sabemos lo que significa esto. También siguen así, dicen que estos hijos no deseados vienen a un mundo en el que están obligados al rendimiento individual, a la competitividad, al aislamiento. Hablan también, nombran el maltrato infantil, ¿no? Es decir, criaturas amenazadas por padres que ya no aguantan esta locura y que por ellos maltratan, abusan y matan a golpes a sus hijos e hijas. También, bueno, siguen hablando un poco del tráfico, de es decir, la situación del progreso, ¿no? Que hace también la vida cada vez más difícil en estas condiciones. Y solamente terminar con parte de este comunicado, ¿no? Acerca del atentado contra el Tribunal Supremo en 1975, firmado por las mujeres de la célula revolucionaria, decir que terminan diciendo que el artículo 218 no evita aborto, porque eso también lo saben para su conservación, es decir, para que haya esta ley contra el aborto, movilizan a Dios y a los maderos. Dice que lo saben en los juzgados, para los que un asesinato de una mujer rebelde siempre ha pesado menos que el de un opresor. Ellas se solidarizan con todas las mujeres que se deshacen de sus opresores. También dicen que se movilizan para ilegalizar el aborto la Iglesia. Hablan también de los médicos, y como de la Iglesia ya nosotros también tenemos mucha retórica, voy a decir lo de los médicos, que también es muy gracioso lo que dice. Y es que dice los médicos, literalmente, que se quedan con sus conocimientos, o mejor dicho, no conocimientos medicinales, para seguir sacándole más provecho al útero de la mujer. A las mujeres en busca de ayuda las humillan, las chantajean, y si es que ayudan, por lo general lo hacen con el peligroso y anticuado y método del raspado. Y se niegan, bueno, aquí hacen una apología del método del aspirado, ¿no? Supongo que hoy en día esto ya, yo no sé, pero supongo que estará ya más currado el tema. Ellas hablan de marcar a todos estos cerdos, de escribirles en sus limusinas, en sus chalés, que son unos cerdos, y molestarles en sus barrios, y bueno, y terminan el comunicado diciendo que pillaremos a los peores y les zurraremos. También podríamos emplumarlos. Llegará el día en que las mujeres se levanten, pero hay que empezar desde ya. Y este es un poco así el resumen del comunicado este de este atentado, ¿no? Vale, la segunda acción que tú habías comentado en 1980, que es la bomba incendiaria de la Rotezora contra el coche de Wagner, el abogado de un especulador inmobiliario en Colonia, nos hace también fijarnos, que es una de las cosas que a nosotras nos interesa comunicaros, y es que este grupo tiene le pega diferentes palos, ¿no? Hemos hablado del tema eterno de la ley a favor del aborto, que nos sigue ocupando a las feministas hoy en día, luego el tema de la especulación, que también está bastante vivito, y en esto ellas dicen así que no queremos ninguna división del trabajo del tipo izquierda según el lema las mujeres responsables para los asuntos feministas y los hombres responsables de los asuntos políticos en general. Siguen diciendo que no permitiremos que se nos quite la responsabilidad de cambiar nuestra vida. Por eso atacamos el coche de Causan, el especulador de viviendas y responsable de una serie de desalojos brutales en Colonia. Entonces, seguir haciendo hincapié en la postura ideológica de este grupo, y decía, no queremos que las mujeres ocupen funciones de hombres y rechazamos a aquellas mujeres que intentan hacer carrera dentro de las estructuras patriarcales camuflándose con la lucha feminista. Bueno, por no hacer una cronología exhaustiva de todas las acciones que hicieron Rotezora, bueno, vamos a comentar algunas. Por ejemplo, en 1983, en marzo, Rotesdora incendiaron el coche del comerciante de mujeres Heinz Kirchner en Colonia y atentaron también con explosivos contra la embajada de Filipinas en Bonn, puesto que el gobierno filipino sostiene y anima al comercio para enriquecerse. En agosto del mismo año, en el 83, junto con las células revolucionarias, incendian en Münster el servicio de autobuses del aeropuerto del comerciante de mujeres Günther Menger, organizador de viajes de turismo sexual en Asia, África y América Latina. Ya, también siempre en el 83, que fue un año bastante hardcore, productivo, pues eso, ¿no? Porque hubieron diferentes acciones incendiarias y con explosivos direccionado hacia traficantes de mujeres, hacia ginecólogos. También en el 83, explosivo de la Rotezora contra la compañía Siemens, lo que íbamos diciendo antes, que es una empresa vinculada con el control, con la investigación militar, con el control de frontera actualmente, por ejemplo. Y bueno, entre el 83 y el 84, de hecho en el año nuevo, inauguraron el nuevo año con un ataque a una empresa que se llamaba Nixdorf AG, que era un centro de asociaciones de la reforma del crédito con el tema de deudas y de bancos también estaban bastante activos y de tarjetas de crédito o de algo así. Crédito. Y esto es importante también decirlo porque ellas hacen un análisis y de celebración del nuevo año, ¿no? Porque 1984, todas sabemos, una fecha de una gran novela que se supone que era ciencia ficción, pero está hecha realidad. Y ellas por eso atentan a primeros de 1984, ¿no? Justo como año de la nueva era, ¿no? De videovigilancia, no solamente esto, sino en otros aspectos de la vida. Siempre en el 84, pero esta vez en agosto, por ejemplo, a raíz de diferentes reivindicaciones de algunas presas alemanas en las cárceles, pues la Rotezora también, juntos con la célula revolucionaria, atacan con una bomba incendiaria un camión de la empresa Kreutzer, que produce mercancías por las cárceles, y otro ataque en el agosto. De hecho, es importante también ver cómo los ataques se siguen de semana en semana, vamos, y que no hay calma. Y bueno, una semana después atacan con explosivo una empresa que también contratan trabajo en cárceles de mujeres, y porque claro, uno de los otros ejes de Rotezora era también el tema de las luchas carcelarias y de apoyo a las detenidas en lucha. Y bueno, pues otra acción que para mí es importante remarcar, no sé si queréis añadir algunas cositas sobre eso. Sí, así es la cronología, lo que hablábamos de campañas contra los mercaderes del porno, esos explotadores y traficantes internacionales de mujeres. Sí. Pues, no sé, detenerme un poco ahí, ¿no? Y decir que el estado este normal en el que nos encontramos va unido a la falta de resistencia, ¿no? Entonces dicen ellas que por eso saboteamos y por eso nos vengamos por la violencia sufrida y por la situación de humillación a través de los ataques contra los responsables, ¿no? De esto que decía, de ese shop, de explotadores y traficantes internacionales de mujeres o mercaderes del porno. Ellas hacen un razonamiento y dicen que porque no tiene un efecto intimidatorio el traficar con mujeres, sino quemar el coche de un traficante. Y esto hacen alusión a esta historia porque, claro, cuando empezaba la campaña de quema de coche por parte de algunas de sus militantes, ellas hablan de que muchas veces lo importante no solo está en quemar el coche, sino igual solamente estropearlo un día, ¿no? Y con eso animan a otras mujeres, que es lo que hablábamos antes de la descentralización del grupo, ¿no? Sí, que ellas no le dan solamente importancia a quemar el coche, porque no, a lo mejor no todas las mujeres o todas las pandillas de jóvenes puedan afrontar esa acción, pero sí, si no sé, si un traficante de mujeres conocido o cualquier, o el del sex shop de al lado, se encuentra que va a coger el coche y tiene las ruedas pinchadas, que eso es algo más accesible, pues ellas dicen que eso también es válido, ¿no? Porque dice que pensar de otra manera, dice en el fondo pensar que una cosa más importante que lo otro es como aceptar que la violencia, bueno, es esto, no sé, es un razonamiento un tanto espeso, no sé si me seguís, ¿no? A ver. Dice, ¿por qué no tiene un efecto intimidatorio el traficar con mujeres, sino quemar el coche del traficante? En el fondo, pensar así es hablar aceptando que la violencia ejercida por la sociedad es legítima, mientras que la resistencia sería como... cuando te van a empaquetar por algo. Quizás se enlaza un poco con la idea con... Eso. ¿Cómo? Reprimible. Ajá. Vale. Dice, siguen así. Sí. Es posible que intimide, que asuste a muchas, que cuestionamos lo que parece natural. Que estén asustadas muchas mujeres a las que desde pequeñas les han enseñado un comportamiento pasivo de víctima, o al verse confrontadas con que las mujeres no son víctimas ni pacifistas. Pero la idea es que la resistencia es posible. Nuestro sueño, dicen, es que en todos los sitios se formen pequeñas bandas y que en cada ciudad el violador, el negociante de pornografía, el ginecólogo repugnante, etcétera, tengan miedo ante su desenmascaramiento y ante un ataque, ¿no? Sí, que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Eso del cómo la sociedad en verdad ve a la y criminaliza la acción del quemar un coche o de un ataque concreto contra una propiedad concreta, mucho menos grave de por ejemplo traficar con mujeres o la explotación, el control y las, por ejemplo, el tema del nuclear, ¿no? Que también es otro tema en que se enmarcaban ellas también, uno de sus ejes, que también considero que es una temática bastante actual. Y un debate que se puede generar en torno a lo que entendemos por violencia, ¿no? Por violencia igual se entiende este tipo de acción de poner un explosivo o quemar algo, y por violencia cómo no se entiende lo que es la manipulación genética, el no tener derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, etcétera, ¿no? Igual una idea también a resaltar de cuando empezábamos con el comunicado, que si bien la lucha era contra las estructuras del Estado, resaltaban también como luchas cotidianas, ¿no? De ese día a día y poco a poco. Pongo una canción, si os parece, para ir un poco despejando y luego ya seguimos con la cronología y con el análisis de las acciones y de la lucha de estas compañeras. Ahí va. Alle Con estos hechos que el sexismo y el racismo no son una cuestión de cabeza, de mala conciencia, que se puede cambiar a través de información y buena voluntad. Son las condiciones económicas que producen el sexismo y el racismo continuamente. Son necesarios para que pueda funcionar el imperialismo. No es contradictorio que se les use además como instrumento político de separación de las y los oprimidas. El imperialismo es el estadio del capitalismo en el que la racionalidad de la forma productiva capitalista de necesitar seres humanas para explotar su fuerza de trabajo solo es válido para unos pocos en el tercer mundo. Ahí, a la mayoría de seres humanas se les estruja sin considerar la salud ni la perspectiva de vida y si son demasiadas, la estrategia es el exterminio. La barbarie no es una visión de futuro. Ya nos estamos encontrando en este estadio. En las metrópolis, las condiciones de violencia están encubiertas. Aquí determinan todavía la violencia de presión económica que ya está instalada en las cabezas de las personas. La violencia de presión directa, física, a través del Estado, con sus órganos de represión, está ganando siempre más importancia en los conflictos sociales que están tomando perfil. En general se puede observar que también en las metrópolis la expansión del capitalismo no ha llevado a la sustitución de las formas de violencia directa por otras, sino incluso a un aumento de ellas. Las mujeres están expuestas a la violencia en todos los niveles, a la formación de violencia indirecta y estructural de este sistema social que petrifica todas las posibilidades de vida y a la relación de violencia directa personal a través del hombre. En los últimos años se ha notado un aumento de los delitos de violencia contra las mujeres en estos países donde se supone que existe una igualdad de derechos de manera formal, social y legal. Agresiones abiertas de hombres contra mujeres se han hecho más públicas en su extensión a través del trabajo de casas de mujeres y grupos de emergencias en los últimos años. Las mujeres viven la violencia cada día, en formas y niveles diferentes. Se les humilla, pega, viola. En la República Federal de Alemania se viola cada 15 minutos a una mujer. 50% de las mujeres son violadas por hombres que conocen. Cada año, 4 millones de mujeres son maltratadas por sus maridos en la República Federal de Alemania. El factor determinante de las estructuras de poder son los maltratos de mujeres en la familia, violaciones, amenazas de violaciones y la estetización de la violencia contra mujeres en los medios, la publicidad y la industria cultural. El entender la violencia contra las mujeres no como excepción, sino como principio de dominación transversal, nos ha llevado a la conclusión de que la lucha contra la violencia sexista vivida en persona no se debe separar de la lucha contra cualquier violencia del sistema. El aumento de agresiones físicas en general en la sociedad, junto con la creciente pérdida del sentido de la vida y la anonimidad de las relaciones, sitúan en el rol de víctima a la mujer. El encubrimiento de esta violencia a través de la policía y la justicia evidencia la intercalación de esta relación de violencia entre hombre y mujer en el sistema de aseguramiento de dominio a través del matrimonio y la familia. A la vez, el aumento de la violencia abierta indica la inestabilidad del sistema. La contradicción entre la exigencia de la equiparación de la mujer y la necesidad de su opresión violenta para el aseguramiento del dominio es una contradicción insolucionable para este sistema. Las mujeres viven en el exilio, ya que son los hombres quienes dominan y caracterizan las instituciones sociales como el sistema gubernamental, la economía, la ciencia, la cultura, los medios de comunicación, la iglesia, la policía, el ejército. Son determinadas por el principio del dominio, del poder y de la lucha por el poder. Desde luego el dominio, la violencia y la opresión también afectan a los hombres. Tienen que someterse a estos principios para mantener el predominio de los amos. Nuestra opresión sobrepasa estos límites. En sociedades patriarcales a las mujeres se les oprime siempre y en todas partes, y se les confronta con la violencia, sea abiertamente o de forma encubierta. Nos hemos dado cuenta de hechos que el sexismo y el racismo no son una cuestión de cabeza. Bueno, seguimos un poco con las que son las acciones cronológicamente de las Rotetsora. Hoy el programa es bien interesante y hay un montón de información. Nosotras aquí también en el estudio, vamos, nos surge una idea nueva cada 2 segundos y eso es positivo, ¿cierto? Pues bueno, siguiendo un poco, en el 85 también hay diferentes acciones. Un ataque, por ejemplo, al parque tecnológico de Heidelberg, que es un poco el aporte que también dan, ¿no? El aporte, si queríamos llamarlo, en concreto con el tema de la tecnología genética. En el abril del 85, otra acción contra Siemens en ocasión de la Cumbre Económica Mundial, y contra, siempre en el 85, un ataque explosivo contra el Instituto de Max Planck, que es también un centro de investigación genética, como dijimos, era uno de los ejes principales. También en estos años se van desarrollando, no solo por parte de la Rotetsora, sino también por parte de otros grupos de mujeres, acciones paralelas que siguen un poco los mismos ejes. Bueno, una acción que queríamos, o una serie de acción que queríamos, que nos gustaba un poco evidenciar, es las acciones que se llevaron a cabo en contra de una empresa textil, una empresa de ropa, que digamos está presente en Alemania en diferentes centros comerciales, tiene diferentes sedes, y bueno, la Adler. La Adler era una empresa textil que tenía la mayoría de las empresas, como muchas veces pasa también ahora, descentralizada en el sur, bueno, en otros países donde los derechos de las trabajadoras, porque cuando se habla de industria textil la mayoría de las digamos de la plantilla son obreras, son trabajadoras mujeres, pues descentralizada en sitios donde la mayoría de los derechos básicos pues no existen o no vienen respetados, y en concreto Adler tenía unas de las empresas, o la mayoría de las empresas, en Corea del Sur. y justamente en Corea del Sur pues empezó en el 1987 una huelga, unas reclamaciones de derechos básicos por parte de las mujeres que trabajaban a la confección de la ropa de esa tienda, que en un primer momento pues esa tienda reprimió y cayó como siempre suelen hacer. Y bueno, pues Rotetsora también, en un contexto no solo de apoyo a lucha de mujeres, pero también de apoyo a luchas internacionales y con ese tema de, como dijimos en principio, bueno, que la bestia es aquí, ¿no? Es en Europa. Pues atacaron a partir del 87. El primer ataque fue una bomba incendiaria contra la sede principal de Adler. Empezaron así a dar, digamos, pie a una serie de acciones que fueron llevadas a cabo, también eso es importante, no solo por Rotetsora, sino por otros grupos de mujeres que se añadieron a esa lucha como una, digamos, una campaña de con un tipo de enfoque bastante cañero, ¿no? Bastante de ataque y de ataque concreto. Sí, entre ellas las Amazonas de Berlín Oeste. Exacto. Y bueno, pues justamente esa empresa al final tuvo que dar pie, o sea, eso es también una de los éxitos, digamos, y de una demostración de cómo ese tipo de acción, si llevada a cabo con cierta continuidad y cierta incidencia, cierta contundencia, pues al final resultan, ¿no? Y Adler empezó a contar, porque normalmente lo que pasa es que si sale a cuenta o no sale a cuenta, y empezó a ver que los ataques que subían no salían a cuenta con lo que intentaban obviar, o sea, respetar los derechos de trabajadoras, y bajaron a pacto, para así decirlo, y empezaron a escuchar y a dar estos derechos básicos a las trabajadoras de Corea del Sur. Sí, como decía la compañera, bueno, se atacó con bomba incendiaria en la sede principal de la empresa y también una decena de tiendas de la cadena Adler, ¿no? Y estos ataques, que a los que se sumaran otros grupos, como por ejemplo las Amazonas, provocaron millones de dólares de pérdidas, ¿no? Entonces la empresa pues se puso las pilas y, bueno, ellas lo consideraron como una de las más bonitas victorias, ¿no? Y la Rotetsora explica en un gesto este gesto en un comunicado de reivindicación, ¿no? Y ellas dicen, nosotras no peleamos por las mujeres del tercer mundo, sino que peleamos junto a ellas. Sí, yo también quería comentar de esta campaña, ¿no? Se hacen más de 200 acciones y que va comprendida desde los años 70 hasta finales de los 80. Esto creo que también hay que tener en cuenta la continuidad de la militancia, ¿no? Es decir, son 10 años ahí dándole caña a la empresa esta, ¿no? Y lo que... tú ya lo has dicho, que no estamos... Estamos todas faltas en las empresas. También. No, que dice que en la campaña esta contra Adler, hay que tener en cuenta, ¿no?, el tema de que las fábricas estaban en Sri Lanka, en Corea del Sur y tal, ¿no? Ellas se ponen en huelga para protestar por los bajos salarios, como hemos dicho, que tenían, pero también por el incumplimiento de los contratos y luego por el sexismo de los capataces alemanes, que también... Habría que ver el sexismo de los tíos, de los alemanes allí en Corea. Sí. Y sí. Bueno, por lo que ellas luchan no solamente contra la explotación laboral, sino también contra el objeto de deseo este de mujer como mercancía, ¿no? Algo así, esta imagen. Sí, ¿no? El estigma así de las mujeres asiáticas, ¿no? Bueno, pues ya estamos... casi en el final, también en esa pequeña cronología, ya entraremos, no sé si queréis añadir algo más sobre el tema de acciones, ya entraremos en la parte final, quizá hablar un poco de la represión, o más bien de la no represión, quizás, y luego ya quizás un pequeño debate sobre la actualización de esas luchas, ¿no? Porque... porque, bueno, porque tenían cosas que todavía dan por reflexionar y por pelear. Si os parece, pongo una canción de unas mujeres por ahí y luego ya vamos a cerrando la historia de hace 20 años y abriendo el debate sobre qué era. Va. Yo solamente quería decir una cosa, que es que no sé si a mí se me ha escapado, ¿no? Y es un análisis del lenguaje que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque como hablamos, creo que hay que pensarlo, ¿no? Y es en el tema del tercer mundo, ¿no? Cuando decimos las mujeres del tercer mundo o algo así, decir que, bueno, por lo que yo conozco de los escritos de este grupo y tal, ellas habían tenido este análisis, es decir, cómo llamar a este tipo, a otras mujeres o a otra gente, el tercer mundo, ¿no? Cuando este es un lenguaje imperialista, y entonces ellas hablan del tricón, que englobe los tres continentes, que son África, centro y sur de América y Asia, ¿no? Decir que luego también en lo que yo conozco así del grupo hay una evolución y un debate bastante tocho en realidad de cómo nombrar a los otros, porque, o a las otras, porque eso también nos pone a nosotras en una posición privilegiada, cosa que tenemos, ¿no? Por lo menos en, bueno, un montón de cosas. Y entonces era esta puntualización, que yo no sé si a mí se me ha escapado o no se me ha escapado, y he dicho tercer mundo o algo así, porque en las traducciones están estas dos vertientes, ¿no? La del tercer mundo y la del tricón, ¿no? Y creo que siempre hay que hacer una puntualización y, no sé, un análisis y señalarlo, ¿no? Ya sí. Está, solo era eso. Hago también el último apunte, que es como, vale, el último ataque que reivindican las Rotosoras en 95, y es una reivindicación en solidaridad con la lucha kurda contra un astillero donde se fabrican buques de guerra para la armada turca. Y también dentro de este comunicado, también hablan justamente en contra del universalismo, de la perspectiva feminista blanca, como de pensar como que es muy eurocentrista y muy como desde nuestro privilegio. Y también en otros textos que también son dentro de estos últimos textos que salen de la Rotosora, aparece también esto, como que hay como relaciones de poder muy complejas, que hay que entender que hay contextos distintos en cada lado, y vale, como de tener respeto y cuidado también de tratar con otras mujeres de otros lados para no caer en una posición también superior, así como nosotras ya somos liberadas y sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Como un poco esto, sí. Per amor de nostri figli, per amor de nostri figli, se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor de nostri figli, in lega ci mettiamo, ali oli olà, e la lega crescerà, per altri socialisti, per altri socialisti, ali oli olà, e la lega crescerà. Bueno, estáis escuchando ya esa parte final de La Fiebre Ingobernable en el 104.5 de Radio Bronca. Hoy hablando de Rotosora y de grupos armados de mujeres en Alemania, pero ya vamos en la parte final hablando también de qué pasa hoy. Y bueno, acabamos de escuchar una canción sobre, la Lega de Mujeres en Italia después de la guerra. El último tema que nos quedaba pendiente, hablando de Rotezora, era un poco el tema de la represión, cómo el Estado se encaró frente a ese grupo. Concretamente, me parece interesante remarcar cómo en verdad en ningún momento se supo quién realmente era Rotezora, quién eran las mujeres que hacían parte de Rotezora. Lo que, como siempre pasa cuando no hay, por un lado, cuando hay la capacidad de descentralizar y de pasar, digamos, despercebidas en diferentes situaciones, entonces la incapacidad del Estado de entender ciertas formas organizativas de la lucha, lo que muchas veces pasa también pasa hoy día, es culpables, ¿no? Buscar jefes, a pesar de que a lo mejor la estructura no prevé jefes o jefas, y buscar a alguien a quien encarar y conectar todo lo que son estos ataques que se dieron. Pues justamente las únicas dos detenciones que se producieron, digamos, en el tema de Rotezora, corregirme si me equivoco, fueron dos, y realmente en ningún momento se enmarcó, en ningún momento se demostró la pertenencia de estas mujeres al... No se pudo comprobar, ¿no? Eso, en ningún momento se comprobó la pertenencia de estas mujeres a ese grupo. Simplemente se dio la culpa o se acusó mujeres que habían soportado, habían hecho propio el discurso de la Rotezora, pero en ningún momento se demostró que realmente habían participado en un ataque o más ataques. Y bueno, eso también es interesante, como la quizás también el tipo de organización dio esa posibilidad. También tiene que ver eso con que hay muy poco material en general que se ha producido, por ejemplo, entrevistas o vídeo documentales sobre ellas. Siempre cuando se habla de Rotezora hoy en día son mujeres que hablan sobre Rotezoras y no Rotezoras que dicen, bueno, hola, soy Rotezora y me presento, ¿no? O sea, bueno, menos mal. Claro, por eso digo. Menos mal. Que es bastante remarcable y es una estrategia quizás que tendrían las mujeres. Y no solo, pues una forma de organizarse también bastante, bastante eficaz frente a hechos represivos que bueno, siempre pasan, ¿no? Y bueno, pues ya acabando un poco con ese programa de hoy, no sé si os apetece añadir algunos puntos más sobre el tema concreto de Rotezora. También tenemos aquí unos otros audios sobre las críticas también que hacían, o digamos su posicionamiento frente a ciertas, lo que ellas llamaban cierta deriva de grupo de mujeres. Sí, bueno, yo solo quería hacer un apunte, bueno, que hablamos antes de fuera de, y es, bueno, sobre el tema de la violencia, ¿no? Las reflexiones que hicieron en alguno de los comunicados, ¿no? Sobre el desmitificar un poco la violencia, ¿no? Pues bueno, porque en el sentido de que, yo qué sé, todo el mundo es capaz a un momento dado de subir el nivel y de hacer acciones, ¿no? Y de atacar. Y no desde una perspectiva vanguardista ni desde una perspectiva, pues, un poco machista o lo que sea, ¿no? Y bueno, y eso. Sí, a mí eso que dicen me parece súper interesante, ¿no? Porque es como que te da pie y te anima a que cualquiera realmente podemos... Ellas dicen quitar, ¿cómo es la frase? Dice ponerte la capucha y, bueno, no, quitarte el disfraz de la cobardía, ponerte la capucha y salir a la calle, que nuestros corazones son bomba de relojería o algo así, ¿no? Y yo así resumo un poco lo que me parece que es que ha sido el legado que me llega de este grupo, ¿no? Otra cosa que me parece interesante recalcar es su reflexión, que dice que cuando los poderosos conceden a las mujeres el derecho a defenderse contra ideas injustas, ¿no?, entre comillas, sin por ello cuestionar el poder patriarcal como tal, lo que persiguen es integrar la resistencia de las mujeres y a la vez criminalizar y derrocar la lucha radical, ¿no? Entonces, esta es una de las ideas que más me gusta de Rotesora, porque creo que dentro del movimiento feminista se tiene que dialogar constantemente con grupos o personas que no están participando de las luchas más radicales. Entiendo por estas, no sé, simple no negociación con la prensa, simple no pedir permisos para hacer tal, es decir, un poco así como de resistencia y de no agacharnos siempre que queramos salir a la calle por un simple permiso, no sé, algo así, ¿no? Y entonces, esta es la parte del feminismo que a mí me interesa y es la parte del feminismo que me transmite el grupo, ¿no? Entonces quería, nada, solo resumir esa idea. Unido a eso también, en un comunicado, una idea que me atraía también es que definían como que no hay la lucha de mujeres única y pura. Decían que sino muchas formas de luchas de mujeres y en cada una están siempre varios elementos en movimiento, al lado de la cuestión de género, la cuestión de clase, la nacionalidad, la situación concreta. Y unido a esto y un poco a aquel programa en el que hablábamos aquel 8 de marzo, que empezábamos hablando de la herstoria, no de la historia, de la historia del, sino de la nuestra, también en este comunicado ellas hablan de que la historia está escrita desde los hombres blancos y también hacen referencia al racismo, ¿no? Al lugar en que se deja a la gente de color y que se deja a las mujeres en este mundo, ¿no? El significado que se le da a la mujer como seres incultos y tal, y así se va legitimando el poder de los hombres blancos y bueno, son como partes de estas cabezas que pensaban en contra de este sistema, como otros apuntes que nos quedaron ahí colgados. Sí, yo creo que también una de las actuales críticas o simplemente reflexiones que se pueden hacer es cómo ciertas vertientes culturales perfectamente válidas, pero que no van más allá del momento cultural o subcultural, al final acaban siendo un poco simplemente un espacio más que el Estado y el poder te permite, pero que hay que entender que estos espacios, estos momentos, estas rupturas no pueden quedarse en la subculturalidad, sino apuntar concretamente a una puesta en cuestión del aparato en su totalidad y no simplemente como, bueno, me he hecho mi pequeño espacio, mi pequeño redondito y allí me quedo con mi cultura otra o con mi arte otra, ¿no? O sea, como que eso yo creo que es muy importante y una reflexión muy actual. También desde nuestros movimientos, en parte, por ejemplo, también lo que estábamos diciendo sobre el no parcializar, como ver las luchas, hemos visto Rotesora tocó muchos puntos, puntos que tocaban concretamente el tema de la mujer, pero no solo, ¿no? O sea, como que iban dando diferentes golpes justamente en diferentes puntos de la sociedad y de su despliegue policial, represivo y estatal. Y bueno, uno es esos puntos y el otro, que para mí también es muy actual, es un poco eso, ¿no? que acabo de decir, ¿no? De cómo no nos quedemos en la subculturalidad de ciertas nuestras acciones, sino vamos más allá, que nos den permiso, que no nos den el permiso, sino que vamos ya a romper con ciertas dinámicas y ciertas sobreestructuras. Y bueno, también una parte, bueno, que es la parte casi final del texto, que bueno, quizás ya lo vamos leyendo en vivo. La parte final del texto de eso de cada corazón es una bomba de relojería o a punto de estallar, que dice: el movimiento de mujeres ya ha escrito demasiados análisis sobre el hecho de que se educa a la mujer a sufrir violencia, pero no a defenderse. se le amaestra para instalarse en su impotencia y tapar la destrucción psíquica provocada por este sistema con su emocionalidad. La lástima hacia las oprimidas es muy desarrollada por parte de las mujeres. El odio a los opresores o a las enemigas, no. El odio tiene que ver con la destrucción, y la destrucción da miedo a las mujeres. Estancarse en la descripción de esta situación no significa nada más que aceptar el estado de impotencia, adaptarse al rol de mujeres que ofrece esta sociedad. La tesis de la mujer pacífica es la legitimación de mantener la posición de víctima. Yo creo que... ya lo dice todo. Muy grande. Ya está. Sí, sí. Que para mí también, o sea, ese punto me gustó mucho, el tema que dice la lástima hacia los oprimidos, es algo que la mujer tiene muy acostumbrado, ¿no? Un poco, yo quizá me he encontrado también en grupos que tratan el tema de oprimidos o oprimidas, y que es un asunto, la lástima sobre todo, esa palabra, ¿no? Es un asunto que se le ve como bien a las mujeres, ¿no? Se le encaja bien el tema de cuidar de los oprimidos y de las oprimidas, mientras que el tema del odio es algo ya que nos lo hacen difícil o nos educan a que no sea difícil, ¿no? Sentir el odio y no solo la lástima por los pobrecitos y pobrecitas. Y bueno, no sé si tenéis algo más. Ahí lo dicen todo, lo dicen todo. Pues vamos. Pues, sí, de esto ya estamos en los últimos 5 minutos. Vamos a escuchar una canción. Les damos las gracias por compartir, ¿no?, este espacio y estar aquí con nosotras hoy. A vosotras por hacer posible el espacio. Y nos vamos despidiendo hasta el próximo ataque de Fiebre Ingobernable. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Simplemente que pensábamos, bueno, que hacer un guiño, ¿no?, a todas las mujeres lesbianas. Es un tema que no hemos tocado en el programa. Y bueno, que por ejemplo, pues, porque en un momento dado la Rote Zora sintió la necesidad de apartarse de células, ¿no? Cuando, bueno, todavía quedan mujeres también en células para, no sé, llevar la lucha desde otra manera, ¿no? Eso es una reflexión que bueno, que se podía trasladar al día de hoy a los espacios que hay en Barcelona y bueno, simplemente pues que quede para el debate en otro momento, ¿no? Y bueno, que yo creo que es interesante, ¿no? Por momentos que se están dando aquí y ahora. Nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Yo no voy a... schon total. Du siehst so cool und lässig aus. Das macht mich doch ganz wahr. Du bist so ein geiler Lederhosentyp. Aber ich stell dich ja so ab. Lass mich an deinen Lederarsch rohren. Lass mich dir zwischen deine Beine hauen. Hey du, ich finde dich so geil. Mit deinen kurzen schwarzen Locken. Der Blick aus deinen braunen Augen durchdringt mich. Und du hast eine schwarze Lederhose. Und dein Nadelstreifen-Jacket. Das ringt ja nun total. Du siehst so cool und lässig aus. Das macht mich noch ganz wahr. Bist du geil, mein Lederhosentyp. Ich stell dich ja so ab. Lass mich an deinen